Hoy es mi día de suerte porque tengo vía telefónica a uno de los integrantes del elenco de la película 42, una película muy interesante que narra la historia sobre Jackie Robinson, un deportista que hizo historia. Y bueno, la sorpresa es que la entrevista la vamos a hacer en chino, no es cierto, la vamos a hacer en español, parte, y estoy hablando con Jesse Luken. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? How are you? Muy bien, Teresa. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Al contrario, gracias a ti. Quisiéramos que nos contaras un poco. Can you tell us about your character on the movie? Sí, hago el papel de Eddie Stanky, el segundo base para los Dodgers. Eddie es un jugador muy duro y fuerte y juega con fuego en la mano, por ejemplo. Y Eddie comienza no queriendo a Jackie. Pero después de jugar con él, Eddie comienza a respetarlo. Y Eddie es el primer jugador que cambia la forma de ver a Jackie. Y los otros lo siguen. Qué interesante. That's very interesting because actually he was the one that opened the doors for mucho talento de los grupos minoritarios. What do you think about this story? You know, being part of this. Sí. Una historia muy importante, es una historia muy impresionante y yo soy, es un honor, un grande honor. Gracias a Jackie te permitió la entrada de todos los grupos étnicos al béisbol, no solamente jugadores negros, pero jugadores dominicanos y No, hombre, puertorriqueños, mexicanos, exacto, hay muchos de todos. latinos. Es muy impresionante. Exacto, hay muchos latinos. Ahora dime, ¿tuviste que llevar un entrenamiento especial, like a special training for this movie? ¿O siempre has practicado béisbol? Practicaba béisbol, sí. He jugado el béisbol para toda mi vida y Brian Helgeland, el director y el escritorio de esta película, quiere los actores con experiencia con el béisbol. Pero estudié la Eddie Stanky específicamente y cómo Eddie Stanky corre y cómo Eddie Stanky hace el swing y cómo Eddie Stanky usa el guante, todas las partes del béisbol, Qué como entrenador. padre. Oye, ¿no te gustaría ahora formar parte de algún equipo realmente? Sí, ¿verdad? Oye, ¿y cuál es tu equipo favorito? Los de Cincinnati. Oh, ¿y algún jugador en especial que sigas? Todos los agentes de los Rojos, pero me gusta mucho Brandon Phillips, el segundo base para los Rojos, y también Aroldis Chapman, es un pitcher cubano de los Rojos. Pues mil felicidades, estamos muy al pendiente de ver la película y de ver tu participación. Para mí también es un honor platicar contigo y definitivamente que te aventaste un jonrón con la entrevista en español. Muchas gracias, es una primera entrevista de mí en español y para ¡Oh! tu paciente. ¡Wow! Pues la verdad es que doblemente honrada. Muchísimas gracias, mucha suerte y que sigan los éxitos. Muchas gracias a ti, Teresa. Hasta luego.